tiempo arrepentida, a mis brazos volverás. Y mentiras, pero hay que darle tiempo al tiempo, todo se paga en la vida. Me tuviste como un niño con engaños y mentiras, pero hay que darle tiempo al tiempo, todo se paga en la vida.